¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido a La Cima del Día, la radio Puente Alto. Espero que sea una linda jornada para cada uno de ustedes y que podamos compartir la mejor música, temas de interés y aquello que nos beneficia a todos en diferentes ámbitos, el aspecto físico y por supuesto la parte espiritual. Hemos tenido la visita estos días de los amigos misioneros que están en el Colegio Padre José Kennedy. Bueno, y como cada día nos traen temas interesantes para abordar, para reflexionar, para hacernos esa tan valiosa introspección que nosotros necesitamos como seres humanos. Recuerden que somos seres espirituales en un cuerpo físico. Por lo tanto, necesitamos el alimento, esa mirada, esa meditación diaria sobre aquellos temas que nos ayudan a mejorar en diferentes aspectos de la palabra. Les sugiero que se queden con nosotros. Aquí están con ustedes una vez más su amiga Caco Domínguez y sus invitados. Adelante, Caco Domínguez. Hola, Juan Carlos. Qué bueno que nos invitaste. Muchas gracias. Yo soy la Caco Domínguez, misionera. Y aquí les tengo a dos invitados más. La Sofi Cueva. Hola, ¿cómo están todos? Y a Miguel Domínguez. Hola, Puente Alto. Bueno, y queríamos conversar otro día más con ustedes, aquí de parte de los misioneros. Hoy día queríamos reflexionar de nuevo del tema del verdadero sentido de la Navidad. Queríamos preguntarnos por los personajes del pesebre, por cómo fue formado el pesebre y todo lo que pasa en torno al 25 de diciembre. Entonces, conversemos, Sofi. ¿Nos quieres contar algo del pesebre que te llame especialmente la atención? O... Yo creo que en esta Navidad hay una invitación muy grande como a sentirse reflejado en los personajes del pesebre, y unos personajes que a mí me llaman mucho la atención son los Reyes Magos, que como vienen desde lejos, puede ser como esa persona que se siente lejos de Dios y que no siempre como tiene, no sé, momentos como tan cercanos de oración o tal vez una vida tan constante en la religión, pero al final ve a la estrella y se siente totalmente llamado y confía que la estrella lo va a guiar, y llegan al pesebre y pueden como dar esos regalos que al final yo creo que simbolizan como, como entregarse a ellos, a Dios. Y yo creo que eso es como un sentimiento que todos tenemos muchas veces en la vida, como sentirse alejado, pero también aparecen estrellas en nuestra vida que nos pueden como guiar de nuevo a Dios y pueden entregarnos de nuevo. Yo quería reflexionar justo de eso, del tema de la estrella. ¿Quiénes son estas estrellas que aparecen en nuestro camino? Las estrellas pueden ser personas a lo mejor que nos indican, que las vemos ahí, que nos dicen Dios existe, y que de repente nos preguntamos, chuta, pero ¿será verdad? ¿O tendrá razón esta persona? Y que de repente nos hace así como cuestionarnos un poco. A lo mejor esas son las estrellas o las personas que nos traen como buena noticia. A lo mejor nos tocó esta semana, no sé, recibir a un misionero y que nos habló de que Dios existe, de que Dios quiere nacer con nosotros. A lo mejor ahí hay una estrella, pero no necesariamente tiene que venir un misionero desde otro lugar a decirnos eso. A lo mejor mi mamá me dijo hoy día como, bueno, viene la Navidad, preparémosle el cumpleaños feliz a Jesús. O a lo mejor un hermano que me haya hablado, o a lo mejor un profesor en el colegio me habló de que existe Dios y de que quieren hacer esta Navidad. Miguel, a ver, cuéntanos tú de algún otro personaje del pesebre, alguno que te llame la atención. A mí principalmente me gustan mucho los animales que acompañan a Jesús en el pesebre. Estos animales son claramente animales de campo. Está la vaca, el burro, la oveja de los pastores. Y creo que muestran muy, muy bien la humildad con la que se acompaña a Jesús. Jesús nunca estuvo acompañado por grandes personajes, por grandes reyes, por personas importantes y famosas, sino simplemente por una vaca, un burro, que no sabían ni por qué estaban ahí, que simplemente estaban ahí acompañando a Jesús. Y esto fue para ellos una gran fortuna, dado que sin saberlo estaban acompañando a Dios. Bueno, ¿y alguno quiere comentar de los pastores o de los ángeles? Ya, yo quiero comentar de los pastores. Los pastores, como también decía Miguel, son como gente que acompañó a Jesús cuando nació y también venían desde lejos. y vienen como con sus animales, como decía Miguel, y encuentro que reflejan demasiado esa compañía que como que quería Jesús al nacer, como ese, como sentirse tal vez como, como acogido por como el mundo de las personas, y también como los pastores, yo creo que reflejan mucho esa perseverancia, como que caminaron, como que siguieron como no sé, como la intuición de que iban a nacer Jesús, y como esa perseverancia en verdad en llegar al encuentro con Jesús y poder acompañarlo como en su nacimiento, como era en el pesebre. Yo creo que también otro punto interesante de los pastores es que los pastores, cuando llegan al pesebre, no dejan de ser pastores. Siguen siendo pastores, entonces siguen haciendo lo que ellos hacen normalmente, pero acompañan a Jesús. Entonces también es un significado para todos nosotros de que podemos perfectamente trabajar siendo, no sé, profesores o en la profesión que estemos, siendo bomberos, siendo lo que seamos, y ahí, desde ese lugar, acompañar a Jesús. Y así como los pastores que no dejaron su trabajo y que siguieron pastoreando, seguir así dentro de nuestras profesiones acompañando a Jesús. Y los otros personajes importantes, que yo diría que son los más importantes del pesebre, es la Sagrada Familia. Ahí tenemos a José, tenemos a María y tenemos a Jesús. Vamos hablando de cada uno. Miguel, ¿te gustaría contarnos de alguno de ellos en especial? Bueno, yo creo que José, para todos los hombres, es un padrón, un ejemplo a seguir. Una persona que no tenía nada que ver con María, nada que ver con la vida que iba a tener Jesús. Y le dio esta tarea de que no es nada fácil, de ser padre de Dios, padre adoptivo, como, y acompañar a María en este camino al pesebre, dificilísimo, naciendo en un lugar que en verdad no se tenía nada para nacer. Y bueno, creo que José es un ejemplo para todos nosotros, y eso. Siguiendo lo que dice Miguel, yo también creo que José es una persona como que muestra demasiado la humildad, ese como recibir como la tarea que, como decía Miguel, como tan grande ser papá de Jesús, pero la recibe como con plena humildad y como, por decirlo de una manera, como no se creyó el cuento, no se le subieron los humos a la cabeza, sino que decidió servir a Dios y poder estar ahí como el gran como padre que podemos ver como en la historia de José. Y creo que el llamado como a, en verdad, servir con humildad a las tareas como grandes que nos llama Dios. Y hablando un poco de la Virgen María, yo creo que quedo, no sé, me queda grande el tema, porque la Virgen María es un personaje muy importante, sobre todo para nosotros, misioneros católicos y chestatianos, porque venimos de distintos santuarios de María aquí a misionar. Bueno, pero decir unas pocas palabras, yo creo que María es de partida una madre. ¿Cuánto valoramos nosotros nuestras mamás? ¿Cuánto sabemos lo importantes que son? Todo el amor que nos han dado. ¿Cuánto han sacado adelante a las familias? ¿Cuánto se preocupan de que seamos familia, de formar un hogar, de que realmente vivamos ese como ambiente de seguridad, ambiente de cariño en las casas? Entonces, ¿cuánto más refleja ella este ideal de la madre? Entonces, esto de que tengamos una madre en el pesebre también nos puede hacer a nosotras como mujeres y también a todas las personas darnos cuenta de que también tenemos que ser una madre para el resto, de que tenemos que tratar de acompañar a muchas personas, de acoger, de ayudar, de preocuparnos de que haya buen ambiente, sobre todo nosotras las mujeres, porque es nuestra pega más importante, pues, ¿sí? Estamos hechas para ser mamá también. Y bueno, y el niñito Jesús, yo creo que aquí sí quedamos, todos quedamos mal con el tema, porque nos queda gigante. Pero alguien que quiere compartir una reflexión, ¿Sofi o Miguel? Bueno, yo creo que el niño Jesús, como dice la Caco, nos queda muy grande el poncho para poder hablar como de todo lo que significa. Pero yo siento que lo que más, bueno, aparte de que es Dios y como todo lo que significa que Dios haya traído como a su hijo al mundo, también como en algo muy sencillo, creo que haber nacido en el pesebre y haber querido estar ahí, refleja esa unidad que como que Dios busca a la familia, ese querer celebrar y como poder reunirse en como en esta Navidad y poder compartir como alrededor de al final del niño Jesús y poder como recibirlo también en nuestras casas, en nuestros corazones, para poder pasar una muy feliz Navidad. Y es súper importante también analizar que Dios, con lo grande que es, lo majestuoso que es, lo todopoderoso que es, quiso venir al mundo, quiso venir a vernos. ¿Y cómo nos vino a ver? Recordemos un poco el mensaje que veíamos ayer. Quiso venir como un niño, para que nosotros queramos acercarnos, para que no tengamos miedo, sino que al revés, tendamos a querer levantar a ese niño, que viene inocente, que viene... Cuando vemos una guagua, yo siempre pienso eso, cuando vemos una guagua recién nacida, una guagua familiar, por ejemplo, al tiro lo que queremos es tomarla, tenerla en brazos, acurrucarla para que esté feliz, ojalá sacarle una sonrisa, ojalá hiciéramos eso mismo con Jesús, tenerlo en brazos, ojalá tratar de darle alegría, y sobre todo en ese día. Yo he misionado varias casas aquí y ha sido súper bonito que me han contado que muchas familias le compran una torta y le cantan feliz cumpleaños, niñito Jesús, el 25. ¡Qué bonito detalle! ¿Qué nos cuesta en realidad celebrar un cumpleaños más dentro de la casa? Y celebrarle un cumpleaños a la persona que nos creó, que nos quiere aquí y que realmente nos da su amor todos los días y que nos da un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, que quiere estar con nosotros, que nos ama profundamente y que sabemos que aunque tengamos el dolor más grande, aunque tengamos la dificultad más pesada de nuestras vidas, Él siempre va a estar al lado para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos algo. Y siempre va a tener un mensaje de victoria, siempre nos va a salvar y nos va a querer ayudar en cada una de nuestras circunstancias y situaciones que estemos viviendo. ¿Alguno más que quiera reflexionar algo del pesebre? Bueno, entonces queremos contarles las actividades que estamos haciendo como misioneros. Queremos contarles que hoy a las 6:30 vamos a tener un taller de endeudamiento para saber cómo funciona, cómo poder salir del endeudamiento o cómo no entrar en un endeudamiento muy grande. Es un taller así como que sirve para la vida. Así que si es que estás motivado, a las 6:30 en la Capilla de Nuestro Señor de la Misericordia, un taller de endeudamiento. Bueno, también tenemos, como todos los viernes, una misa a las 8 en la misma capilla que dijo la Caco. Nuestro Señor de la Misericordia. Esa misma. Como todos los viernes, para acompañar a Jesús en este tiempo antes de que nazca, qué regalo más bonito que podemos hacerle que ir a misa a acompañarlo en este tiempo de Adviento antes de Navidad. Y también tenemos talleres de jóvenes y de señoras a las 6:30 también en la capilla de Nuestro Señor de la Misericordia. Están todos muy invitados para que puedan compartir un rato como de conversación entre todas las personas que lleguen. Y los jóvenes como nosotros somos jóvenes, feliz de conocerlos, feliz de escuchar sus inquietudes, feliz de conversar, en verdad. Tantas veces que vivimos, no sé, saliendo a carrete, buscando a lo mejor polola, buscando pololo, pero qué buena onda también tener un rato de conversar, así como saber en qué estamos, como poner temas en común también. Así que a las 6:30 todos los jóvenes invitadísimos a conversar con nosotros. Felices de conocerlos, felices de que podamos tener un rato de compartir con ustedes. También tenemos unos talleres de señora a las 6:30. Todos los talleres son a las 6:30. El endeudamiento, como dije recién, el taller de jóvenes y el taller de señora en la capilla de Nuestro Señor de la Misericordia. ¿Y el de señoras trata de qué, Miguel? Trata de precisamente el tema de la mujer. ¿Así como la dignidad de la mujer? Sí, eso mismo. Como que se juntan las señoras a conversar. Tenemos gente muy capacitada para estos talleres, así que ojalá vengan todos porque están buenísimos. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, entonces. Yo no estoy metida en ese taller, pero los dejo invitadísimos a todos porque parece que es muy bueno. Bueno, también tenemos el taller de niños a las 11:30 de la mañana, o sea, en un par de horas, para que los papás que estén ahí con su hijo hinchando en la casa para que los lleven a la capilla. Oye, ¿cómo que hinchando los hijos? No, los hijos son lo mejor. Que lo lleven a gastar energías con nosotros porque después van a dormir toda la tarde. Jugamos fútbol, bailamos, pintamos, cantamos, rezamos. Así que les repito las actividades. A las 11:30 en la capilla Nuestro Señor de la Misericordia tenemos taller de niños. Y en la tarde a las 6:30 tenemos un taller de endeudamiento, otro taller de los jóvenes para conversar, para compartir, y otro taller de señoras para conversar el tema de la dignidad de la mujer. Para terminar todo esto a las 8 con una misa, ahí que el padre Alejandro nos mandó especialmente a misionar y todo, así que él también va a querer compartir con usted. Ojalá podamos poner este minuto en común. Y por último quería dejarles una invitación. Quiero invitarlos a que vivamos esta Navidad de una forma distinta, a que realmente tengamos el tiempo y tengamos las ganas de preparar esta Navidad. Estamos en un tiempo de adviento, estamos en un tiempo de espera. Los padres, por ejemplo, en las misas se visten de morado, prendemos las velitas en las misas, cada domingo prendemos una vela diferente, y eso significa que estamos esperando, que Jesús nazca. Pero ¿cómo tenemos el corazón? Ayer les voy a contar un cuento de la Fran, eso que la Fran no está, pero les voy a contar igual. La Fran me contó que ella desde segundo básico, que hace algo muy bonito, que ella tiene un canastito y que lo va llenando, un canastito, y tiene una figura del niñito Jesús. Y que cada sacrificio que hace para prepararse y entregarle al niñito Jesús, le va poniendo un algodón al canastito. Entonces así, cuando ya encuentra que tiene varios algodones y que ya es una cunita más o menos decente, ahí encuentra que se lo puede regalar al niñito Jesús para el 25 de diciembre. Sería tan bonito que cada uno de nosotros pudiera tener un detalle como este. Algo como preparar la Navidad, tener algún regalito que darle. A lo mejor, pucha, estamos peleados como familia. Bueno, darnos el tiempo de conversar, de a lo mejor preguntarnos en qué está el otro, preguntarle, no sé, después cuando llegamos del trabajo, tener en el minuto, cuando tomamos 11, conversar, bueno, y cómo estuvieron nuestros días, cómo nos vamos a preparar para la Navidad, qué vamos a hacer, nos vamos a dedicar a dar regalos nomás, que está bien, pero solamente a eso, o queremos realmente vivir un minuto de familia, un minuto de paz, un minuto de comunidad. Así que esa es la invitación, a prepararse, a no tener miedo de ser generosos con Jesús, a no tener miedo de ser generosos con Dios, que nos regaló la vida, que nos regaló la familia, nos regaló el amor, nos regaló la paz, nos regaló tantas cosas. Así que eso, Juan Carlos, no sé si nos tenía alguna pregunta. Parece que no, parece que estamos. Bueno, eso, las invitaciones quedan hechas. Escúchenos aquí en la radio 107.7, en la radio Puente Alto, y muchísimas gracias por la invitación. Estás motivada la chiquilla el día de hoy. Esa es la idea. Compartir. Esperamos que disfruten este mensaje que hemos lanzamos al aire, después lo grabamos para que usted lo siga escuchando. Gracias por haber venido, chiquillas. Un gusto, ¿eh?